casa una noche aventurera, buscando ambiente de placer y de alegría. Ay, mi Dios, cuánto gocé en un sopor. La noche pasé, paseaba alegre en nuestros lares luminosos y llegué al bacanal. En Catalina encontré lo no pensado, la voz de aquel que pregonaba así: suavecito, suavecito, suavecito es como me gusta más. Suavecito, suavecito. El son es lo más sublime para el alma divertir. Se debiera de morir quien por bueno no lo estime. Suavecito, suavecito, suavecito es como me gusta más. Suavecito, suavecito, suavecito. Salsita.